tiri, lo bailo, lo brinco donde quiera. Lo bailo en La Habana, lo brinco en New York, lo bailo, lo brinco donde quiera. Yo no tengo problema con mi batiri, lo bailo, lo brinco donde quiera. Lo bailo en La Habana, lo brinco en New York, lo bailo, lo brinco donde quiera. Jumping in New York, jumping, jumping, jumping anywhere. I don't have any trouble with my batiri. Jumping, jumping, jumping anywhere. Jumping in Havana, jumping in New York, jumping, jumping, jumping anywhere. We'll be right back.